Ellos es un espectáculo de stand-up. Este podcast nace a partir de ese proyecto. Un archivo de audio que puedes escuchar online o bajártelo a tu aparato de MP3 para reproducirlo cuando quieras. Nuestro sitio en internet es www.elloscampapichot.com. Bienvenidos. Bola lanzada que después de golpear su objetivo queda en el lugar de este. Definición de chanta. Estamos con Federico Novik, Gabriel Grosvald, Malena Pichot, comenzando el quinto podcast de ellos. Para mí un chanta es un tipo que... una camisa un poco arrugada, un bar del centro, pone la calle Tucumán, un movicón, una agenda y el clarín en una mesa. Eso es su escenario de trabajo. Su oficina. Es su oficina, escenario de trabajo. Opera, no sabe si es un poquito gestor, productor de seguros... o panza, ¿no? Está con alguna... Sí, pancita, un poco pelado, algunos hijos. Los hijos tampoco saben bien qué es. Y carpetea con proyectos inmobiliarios, importación de algo de China. Nunca se entiende bien. Y siempre hay otro chanta que lo van secundando y se termina la jornada laboral. Y en todo lo que hace hay un 35% de engaño, mentira, ocultamiento. Deuda. Mucho de... le alquilo un departamento a tanto, pero al dueño le digo y me quedo con la diferencia. Mucho de me quedo con la diferencia, ¿no? Lo que el compañero Campa llamaría little business. Little business. Que compra un celular en Paraguay y lo vende un poquito más caro, hace una diferencia acá en el centro de Buenos Aires, ¿no? Siempre hay temas de logística. Siempre es, bueno, tengo que pedirle a mi vecino que me preste la camioneta para ir a buscar los celulares. Los celulares están en provincia, pero yo te los entrego en capital. Déjame un teléfono. El teléfono después cambia. No lo ubicás al chanta. Lo que tiene el chanta, además, que es uno, ¿no?, que logra todo lo que quiere, porque el chanta tiene algo de encantador, ¿no? Tiene una sonrisa, tiene una disposición, un perfume, una manera de hablarte en la que uno se da cuenta que es un chanta y sin embargo le parece como encantador, es encantador. El chanta por lo general maneja como un nivel alto de resignación, ¿no? Como, bueno, este es lo mismo, es todo más o menos lo mismo. Hay frases que lo determinan, ¿no? Y vos sabés cómo es esto. ¿Eh? Todo lo que tiene que ver con... todo lo que es... Sí. ¿Cuál es la mía? ¿Cuál es la mía neta? ¿Cuál es la página web favorita del chanta? Taringa. Mercado Libre. Mercado Libre. Está viendo todo el tiempo dónde hay otra hacer frase, una diferencia. Hay otra frase que es muy del chanta, que cuando te dicen esa es ya estás en el horno, que es la siguiente. ¿Y yo para qué te voy a cagar a vos? No. ¿Y yo para qué? ¿De qué me sirve cagarte a vos? No tiene ningún sentido. Y ahí... ya está. El chanta habla mucho del futuro siempre, porque el presente es sombrío. Entonces te habla mucho de... esto es para arrancar, porque una vez que esté aceitada la rueda, esto va a ser dos pedidos por semana que yo te voy a hacer. Pero en principio regálame esos cuatro neumáticos y después vamos viendo. ¿Sabes dónde hay mucho chanta también? Inmobiliaria de la Costa. ¡Oh! Es carne de cañón. Es el lugar propicio para la chantada. No les importa nada si el flotante del tanque, si no hay agua, si no hay gas. No les importa nada. Hay que alquilar. Son 2 meses, ¡vamos! Octubre, noviembre, diciembre es la temporada en que estos tipos actúan. Mucho aviso en el diario que ponen. Y te citan, ¿no?, de nuevo en un café y te... no, no hay... pre-internet tampoco había foto. Entonces, no, vos no sabés la ubicación. Cerca del centro, cerca de 2 cuadras de la playa. Después llegaste, hay que hacer 25 kilómetros. Nunca el termotanque, nunca funciona. Nunca hay agua caliente. Bueno, a la vuelta del paseo de la plaza hay un hotel céntrico que lo que hicieron fue arreglaron toda la fachada. Sobre la calle Montevideo. Arreglaron toda la fachada y las fotos de internet de ese hotel son de la fachada. Y no está mal. Ahora vos mirás para arriba y es un edificio... claro, despintado. La fachada de abajo arreglaron. Sí, solamente. De la entrada. Solamente la entrada. Mirás y las ventanas, una cosa tristísima. Pero la fotito que ve el yankee que se quiere... lo de abajo. Vos ve lo de abajo. El palier. Sí. De todas maneras hay rubros, ¿no? Hay un rubro que te da chanta. Y vamos a decirlo con ustedes dos presentes. El productor da muy chanta. Productor teatral. Productor televisivo. Ay, oh, un espanto, una porquería. Federico Novik y Gabriel Grosvald son, por supuesto... Productores nuestros, pero los ejemplos que, ¿no? Mucho, promete mucho. ¿No se dice la frase? El ejemplo que comprueba la regla, ¿verdad? El productor no. Chanta tiene más de 50 años. La excepción. Ya está resignado, maneja y mucha promesa. Desprolijo en el pelo. Pero sí. Le gusta mucho la chivita. Sí. La barba candado. Y manejan también mucho misterio, ¿viste? Llamados de llamados que no tienen nada que ver con su supuesta actividad. El problema es... Estás reunida con él y de repente... Hola, ¿cómo andas? Uy, sí, te lo mandé. Deja... Claro. Ah, sí, ya está. No, está saliendo. No, estamos con un tema de unos containers. Pero vos estabas juntando... Qué feo el chanta que te hace la chantada delante tuyo. Que, por ejemplo, estás charlando, tomando un café y dices... Estoy yendo para allá. Estoy en camino. Oh, le dice a otro claro, teléfono. Cuando llegan por teléfono... No, estoy en camino. Ya estoy llegando en 10 minutos y estás sentado con vos tomando un café. Pero volviendo a los productores, a mí lo que me molesta mucho del productor televisivo, y aquí es cuando pierdo todos los trabajos posibles que puedo llegar a tener, el productor televisivo piensa que es un rey. Piensa que las tiene todas, que tiene el mejor trabajo del universo y que él es todo y que te está haciendo un gran favor. A lo mejor te está ofreciendo una cagada importantísima. Y él... Tiene un delirio más que nada. Se maneja mucho en ese rubro, se maneja mucho la cosa de que no es tan importante lo que te vamos a pagar, pero vos no te imaginas el bien que te estoy haciendo al ofrecerte a vos este trabajo. Esta voz te puede abrir muchas puertas que te pueden llegar a hacer ganar dinero en otro momento. También hay mucha gente en publicidad, sí, que te tiene que pagar una suma muy pequeña de dinero y te da vuelta. Y todavía vos lo llamás para reclamarte, para reclamarle, y te dicen cosas como, pará, vos tenés razón. Pero ya está, o sea, flaco, si yo tengo razón, pagame. Hay mucho chanta en los rubros muy específicos en los que a uno por ahí se le escapa la cosa, ¿no? Mecánico, tema de papeles, ¿viste? Una sucesión, o un título, o una transferencia de un auto, una casa, una escritura. Ahí que uno medio que se pierde, ahí hay mucho chanta. Por eso uno valora mucho cuando encontrás un mecánico honesto. Es como si te hubieras encontrado con la madre. No te vas más de ahí. Prefiero que me rompan el orto, pero yo sé que lo repuesto que el tipo metió y que qué sé yo. Pero puede ser un chanta, pero te hace creer que es honesto. No. Hay una vez que lo descubrís y es el mecánico de la familia forever and ever. ¿Y el policía chanta? ¿Que está mandando mensaje de texto en la esquina? ¿Está en la esquina parado? ¿Hay policía que no lo sea? Bueno, queremos creer que no. Creer en la fuerza. Pero, que de repente... Nada, a mí me molesta mucho, que me parece una chantada absoluta, cuando se ponen, en vez de prevenir, se esconden para tratar de enganchar, cazando giles, ¿no? Entonces están en la ruta y en vez de prevenir que la gente vaya a cierta velocidad, se esconden atrás de un árbol con el radar. Y te paran a 20 kilómetros más adelante y te hacen la coima, ¿no? Bueno, como el tipo de los de tránsito de la alcoholemia que están al lado de Winery, no sé, están al lado de... están al lado del bar. Sí, el chanta también, yo creo que creen lo que dice. No creo que ellos sientan que están mintiendo, ¿no? Eso es muy lindo lo que decís, porque a mí parece que están bien. Porque lo mismo que lo decía con el productor televisivo, viven en un delirio en el cual también el chanta es muy de inventarse cargos en la empresa. Que no existen. Soy director general de la planta 4 de... Discúlpeme, no existe ese cargo en la empresa. Y se lo adjudican. Es muy importante el asunto de puesto y la forma de contacto. Cuando vos entrás ya en una semi-confianza con el chanta, rápidamente te da su principal herramienta, que es la tarjeta personal, que indefectiblemente tiene un correo de Hotmail. ¿Cómo detectar un chanta? Ya está. Uno, lo que acaba de decir Fede. Si la tarjeta, el mail, es un Hotmail o algo así, es una. Otra, si cambia mucho el celular... Hay algo ahí que no va. O tiene la tarjeta tachado el número de red. Te da la tarjeta y cuando te la dice, no, pará. En este número ya no estoy más. Te lo tacha y te lanza el nuevo. ¿Y extranjeros en esta ciudad que están hace mucho? De algún lado se están escapando. Oh. El chante internacional. ¿Qué hace un suizo en Buenos Aires? ¿Y está haciendo? ¿Y el que te habla de que tiene un socio en Miami? Siempre, sí, tenés un socio. ¿Cuál es la sociedad? Pásame el teléfono. Preséntame ¿cómo es ¿cómo se dice? La constitución de la sociedad. ¿Cómo es? ¿Por qué eso? Es una cuenta y ya está. Una sociedad. Y además lo que hacen mucho también ahora, hay unos sistemas donde vos llamás un PBX, un sistema telefónico, que vos contratás que una secretaria atienda según el teléfono que sale en el caller ID. O sea, puede ser una perrera, o importación de oro, o sistemas de computación, no importa. Yo me sentiría muy mal, alquilando una oficina. Viste, hay oficinas que se alquilan por el día. Uh-huh. Entonces ahí va la gente, y ¿qué hace? Llega, se sienta en la oficina y pone una foto con su mujer... Pone el cartelito que dice su nombre. Hace toda la pantomima. Sí, fue muy triste. Yo me pasé un día entero una vez grabando una cosa en un edificio en el centro en el que alquilan oficinas para esto. Y claro, yo estaba en un lugar en el que podía ver como si, las oficinas y cómo llegaba el tipo con su trajecito, su coso, qué sé yo, y venía una especie de persona que atendía ahí, le asignaba una oficina y vos lo veías que el tipo entraba, se sacaba el saco, lo acomodaba, ponía como unos papeles ahí, qué sé yo, pero todo está armado para que no parezca que es una oficina alquilada por día. Eso es muy triste. ¿Y sabés lo que se ocurre mucho también, que vos, Campa, lo debes conocer? Las sociedades de chantas que incluyen un famoso. Eso es un podcast aparte. Son cuatro no conocidos y una celebridad. ¿Qué? La celebridad no puede. El socio gerente sin poner plata solo pone caripela. Por ejemplo, estamos trayendo corbatas de Venezuela. ¿Quién está en la sociedad? Oba Sabatini. El Oba. Y aparece en una reunión a tomar un café. Pasa 5 minutos con el auto, estaciona, toma un café. Te quiero presentar el que te comenté. En gastronomía también se hace mucho gastronomía y jugadores de fútbol. Sí. Claro, el restaurante. De Badalá. ¿Quién es Badalá? El ex de Moria. Pero no es de fútbol. Bueno, pero una celebridad ahí metido que tenía un restaurante al que iban futbolistas. No me contradigas, Malena. Todo lo que quiero. Adelante. En un trabajo práctico, un trabajo para la facultad que tenían que hacer alumnos, uno de los alumnos trajo un trabajo con una entrevista que tenían que hacer a una persona de Nextel de un cargo que no existe. Entre paréntesis, ya Nextel da medio, ¿no? Ya da. Este alumno había hecho una entrevista a una persona que trabajaba en comunicación de Nextel y Ignacio Guevara. ¿Quién será? Querido amigo. Sospechó que ese puesto no existía, googleó, efectivamente no existía. Y empezó a googlear la entrevista que le habían hecho y eran todas partes de entrevistas de lugares, de contenido de distintos lugares, y este pibe había armado con fuentes. Pero discúlpame, un genio de la creatividad, futuro gran chanta, había inventado un cargo en la empresa y había inventado respuestas. Respuestas, y después, cuando vino a clase y le dijimos, esto lo sacaste de acá, lo negaba. Y decía que tenía un problema de salud, que se tenía que volver a la casa porque estaba... ¿Sabes por qué no? Porque la verdad que es a todo el mundo, menos a tu novia y a la policía. A mí me contaron que en el rubro de... vamos a decir, de la caricatura... Ay, por favor. Me dijeron que en el rubro de la caricatura otro hay gente que de repente participa en congresos y después postula que ese congreso lo dictó él. Sí. Y borra su foto y se coloca. Y ahí, mete Photoshop y que esto que el otro, y cosas muy ridículas, como borrarse el cartel que dice que uno es un participante y no que es el profesor. Ordóñez. Hola. A mí me parece... En producción hubo una persona que se adjudicó haber llevado ellos estándar a la ciudad de Córdoba. Un pseudo productor que no era productor. Ah, le mandamos un saludo enorme. Un saludo enorme. Bueno, pero... Chantas. Hay mucho chanta. ¿Ustedes tienen algún amigo que decís, este es chanta, no sé? Yo me enteré hace muy poco, ¿eh? Yo tengo un chanta. Busca más que chanta. Busca, que hace lo que puede. Te polariza un auto. No es lo mismo. Ese no te caga. Yo tengo uno que me enteré hace poco... Sí, yo me enteré de uno que le hizo poner la casa a nombre de otra persona y esa otra persona se casó con otra persona y se terminó quedando sin casa. Y otro, una conocida mía que se entera que en la familia tiene un narcotraficante de un día por el otro. Mira si no se da chanta. Pero no es chanta. Es delincuente, pero no es chanta. El chanta no es lo mismo que el delincuente. Qué linda diferencia. El chanta está... chanta no tiene mucho código. Igual, por eso te cagas. Si te puede cagar en enero, te va a cagar. Industria que hay chantas por toda la industria del turismo. Totalmente, porque yo te puedo decir cualquier cosa del destino al que vos nunca fuiste. Te puedo decir que el hotel es fantástico. Y además hay una cosa. Puedo decir, te van a estar esperando en el aeropuerto con un cartel a tu nombre. No, y además hay una cosa. El aeropuerto existe. Yo te puedo prometer que el hotel al que te estoy mandando tiene 10 cosas: tiene wifi, tiene el baño adentro, tiene gimnasio, que esto que lo otro. Vos llegas y si de esas 10 hay 4 que no están, no te vas a cambiar de hotel. Y además, si te cambias, ya te cagaron, ¿entendés? Ya está. Entonces es como hay una impunidad tremenda, porque estás a 200.000 kilómetros de tu casa, no vas a andar gastando una llamada para llamarlo al tipo, para que no. Aparte, en un horario raro, vos querés disfrutar, te querés relajar. ¿Cómo es Ezequiel la imagen del trabajador de turismo chanta? Por ejemplo, el tipo te hace creer que tiene una super empresa. Y vos vas y es una oficina tipo piso 14, cuerpo H, escalera B, ala 6. Adentro de una galería. Adentro de una galería, a para abajo, y tiene un mapamundi amarillento con las puntas dobladas, con un, como un sándwich de miga medio seco. Un postre visita España. Un postre visita España. El Mundial 82. El Mundial 82, una cosa así. Y mientras te vende a vos el pasaje, atiende el teléfono con una especie de auricular tipo telemarketer. Y te hace señas de que el que lo está llamando es un pesado, ¿viste? Y vos decís, cuando yo te llamo debes hacer lo mismo, hijo de puta. ¿Qué me estás haciendo? Todo profesional que pasó por una universidad y tiene su oficina, despacho, estudio, lo que quieras, adentro de una galería comercial... ¡Ay, mamita! Es un chanda. Abogado laboralista en la calle Sarmiento, que tiene el estudio es adentro de la galería local 44. El chanda siempre está como el doctor Picafese de Grondona White. Como el doctor Picafese es preparado para chicas, hagan la valija. Siempre tiene pasaporte al día, valija hecha, todo, digamos. ¿Y quién te dice no tiene alguna especie de lugarcito, puede ser Montevideo, donde quedarse? Por si las cosas alguna vez el viento deja de soplar para el lado que le conviene. ¿Dónde encontramos mujeres chantas? ¿En qué rubro? Promotoras. ¿En el rubro de depilación, peluquería? Bueno... Justamente, el otro día... ¿Masaje? ¿Depilación? ¿Mesoterapia? ¿Yesabe? Un saludo a Yael enorme, a nuestra cosmiatra del año. La queremos tanto. Pero hay algo... Sí, justamente una amiga mía se fue de viaje, necesitaba trabajo, y pegó carteles volantes en los que decía que era manicura. Una mentira. Una mentira enorme. Puede ser que en el labor fácil uno diga, sí, yo te depilo. ¿Dónde creo que hay chanta femenino mucho también? Babysitting. Pero la mujer chanta no está tanto en, no se nota tanto. Es mucho más inteligente que el hombre. No se echaba la mujer chanta. Sí, hay mucho, pero también hay hombres. ¿Sabe qué? ¿No? La divina, la que te lee el futuro. Ahí está. La bruja, tarot, esa es la mujer chanta. Tarot, las runas, te leo la mano, el péndulo, el parlante. Porque no es lo que digo yo, sino lo que dice el parlante y no mentirle a la gente. Claro. No vamos a echar la suerte entre gitanos. Totalmente. Pero hay mucho chanta también que cae simpático a veces, ¿no? Y ahí te la manda a guardar. Sí, lo que decíamos, el encantador. Que te dice, es divino. Igual yo te sospecho cuando sos muy... Es el gran ladrón ese. Otro chanta importantísimo, todo el rubro que tenga que ver con relaciones públicas de noche, es tremendo. Miedo. Y sobre todo relacionista público de pista, ¿no? Ofreciendo champán de cuarta marca. El de pista es tremendo. ¿Qué es el de pista? Y la diferencia entre pista y VIP es el que convoca famosos, organiza fiestas. Y el de pista es el que tiene todo una... Vitaminas lindas. El de pista tiene un ejército de otros, lo que se llamaban tarjeteros antes, ahora listeros. Ah, mirá. Que los reúne tipo, por ejemplo, viernes a las 18, nos juntamos ahí en la discoteca, todo luz de guía horrible, para planear el fin de semana. Entonces van a la puerta de los colegios. Es una cosa tremenda. En viaje egresado también hay mucho chanta. Es rubro turismo. Bueno, esta no la dije, la de... Sí, esta ya la contamos, hablando de viajes, de chupete. El coordinador siempre es muy chanta, el coordinador de viaje egresado. El otro día nos pasó algo muy triste que contó una amiga mía que se encuentra con el coordinador de nuestro viaje de egresados. ¿Qué habrá quedado? Y nos recuerda. Eso es lo triste. ¿A cuánto les dio? No, ninguna. Pero nos recuerda. Y nos recuerda y dice, ese fue el mejor viaje, nunca me divertí tanto. Tristísimo. Nosotros no nos divertimos en el viaje egresado. En la venta de automóviles es otra industria donde está lleno de lo mecánico. Yo creo que no hay otra cosa. E inclusive de autos nuevos, ¿eh? No estoy hablando del auto usado que te pueden hacer creer que tiene que no tiene una falla que tiene. Pero inclusive en el auto nuevo hay tipos que te quieren engatusar de una manera... Por extraordinaria. Y qué sé yo, de repente vos vas y te dicen que el costo son 50 pesos y después le meten a Rino y que el flete y el patentamiento y que esto y que el otro no son 50 pesos, son 65 lo que te cuesta el auto. Pero ¿cómo? Es un 30% más. ¿Me estás cargando? No, bueno, vos tenés que saber que esto y que el otro. Pero no me engatusé. En un nivel en menos plata. El que te lava el pelo te dice, ¿no querés que te ponga una ampollita? Estás necesitando una ampollita. Y ahí... ¿Hacemos una Nutri? 40 pesos más por la ampollita. Lo mismo la depiladora. Te saco un poco más. Hija de... Hay mucho chanta en la moda también. Tendencias y todo eso, ¿viste? Que afanan. Y ahora ni siquiera tienen que viajar. Porque antes por lo menos viajaban a ver a Nueva York, París, a ver cosas para chorear ideas. Ahora directamente por la internet se fijan y directamente lo copian. El mejor chanta en el automóvil es el que vas un día y te dice, no te puedo cobrar nada por esto. Este tipo... El primero te lo regala. Este tipo es bueno. Este tipo es de confianza. Y la segunda vez... Y la segunda vez te la mandan a guardar. Bueno, estamos finalizando este... Que debe ser el quinto podcast. podcast de ellos. Hemos estado aquí con Marina Pichot, Gabriel Grosvald, Federico Novik y Ezequiel Campa. Esto ha sido todo por hoy. Adiós.